Bueno, pues estamos aquí en la tienda de piel de mariposa porque se acercan las Navidades. Estas Navidades pues van a ser diferentes a las demás por la maldita pandemia. Pero, pues habrá que hacer regalos, habrá que hacer cositas. Y lo que queremos potenciar es el regalo hecho con cabeza y, bueno, y mirando también la economía. O sea, un poquito en detrimento de los grandes almacenes y Amazon, que por muy barato que sea, pues siempre será más caro que si compras en una tienda solidaria. Y en este caso hemos escogido piel de mariposa para venir pues a interrogarles, a preguntarles que cómo funcionan, qué hacen y qué promocionan. Para eso tenemos aquí a Jorge, que, bueno, Jorge, explícanos por qué piel de mariposa, por qué escogisteis esta enfermedad. Hola, bueno, somos una tienda solidaria pertenece a la Asociación de Piel de Mariposa. Concretamente lo que hacemos aquí es recaudar fondos para ayudar a personas con esta enfermedad. Explico un poco sobre la enfermedad para empezar. Explica así un poquito cómo funciona esta enfermedad, que es terrible, no es muy conocida, pero sin embargo pues afecta a la gente desde el momento en que nace. O sea, es una enfermedad que es de origen genético y que terriblemente puedes tener un bebé y no poderle ni tocar. Bien, pues empiezo explicando la enfermedad, que es precisamente, bueno, por lo que estamos aquí. Es una enfermedad catalogada como rara, afecta a pocas personas, bueno, en relación con la población, ¿no? Y se caracteriza, el nombre en sí es epidermólisis bullosa, pero se le suele conocer como piel de mariposa precisamente porque la característica principal de esta enfermedad es una extrema fragilidad de la piel. Si nos imaginamos las alas de una mariposa, que son extremadamente frágiles, en cuanto las tocamos un poco se rompen, se deshacen, pues la piel de estas personas, la piel de las personas que tienen esta enfermedad es igual. O sea, en cuanto al mínimo contacto, rozamiento, se les generan heridas en la piel. Digamos, para que nos entendamos, que es como si les faltara el pegamento que une la piel al cuerpo. Entonces, al tener un mínimo contacto, pues se les desprende la herida, la piel, y se les provoca heridas, como podemos entender a lo mejor cuando sufrimos una caída grande, ¿no? Y se nos desprende la piel, tenemos una herida, pues a ellos basta con el mínimo rozamiento para que esto les ocurra. Bueno, dicho esto, hay tres tipos importantes de piel de mariposa, y muchos subtipos, ya es una cuestión de genética, pero claro, hay, en función de cuántas capas de la piel estén afectadas, es más o menos grave el tipo de piel de mariposa. Desde aquí a quienes solo les afecta la capa más superficial, que digamos que, bueno, sería la menos lesiva, el tipo de piel de mariposa menos lesivo, hasta quienes tienen todas las capas de la piel afectada, que bueno, realmente es el caso más extremo, más grave. La imagen es como de personas con grandes quemados, digamos, cuerpo lleno de ampollas y heridas que tienen a lo largo de toda su vida, que bueno, que además no hay cura. Sí que se está investigando también a raíz de la asociación, pero bueno, de momento no hay cura. Es muy doloroso, es vivir toda la vida con dolor, con heridas, y bueno, desde la asociación intentamos mejorar en la medida de lo posible la vida de estas personas, porque también al tratarse de una enfermedad rara, pues no ha sido investigada, ¿no? Al final no es de interés para las grandes farmacéuticas, y también el Estado digamos que no cubre todas las demandas de estas personas, y ese es el lugar que ocupa la asociación. Ese vacío, ¿no? Para ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad. Dicho esto, que es lo más importante, nosotros estamos aquí en esta tienda solidaria recaudando fondos y también dando a conocer la enfermedad. Siempre tratamos de explicar para que la gente, la sociedad, conozca la enfermedad, para que puedan apoyarla y también para que no se generen, como han ocurrido muchas veces por desconocimiento, situaciones muy desagradables, ¿no? Como a niños o niñas con la enfermedad de piel de mariposa que les echan, digamos, de una piscina pública por tener el cuerpo lleno de heridas o por desconocimiento, o gente que les mira mal pensando que puede ser algo contagioso, ¿no? Y bueno, ya te digo, las tiendas solidarias son la principal fuente de recursos de la asociación. Todo lo que vendemos aquí son donaciones, son artículos de todo tipo que la gente nos trae, nos dona, nos regala aquí en la propia tienda. Nosotros revisamos que todo está en perfecto estado antes de sacarlo a la venta. Todo es desde ropa, calzado, bolsos, bisutería, juguetes, libros, artículos de decoración, un poquito de todo muy variado, películas, CDs de música también. Esto revisamos que estén bien y lo ponemos a la venta. Y lo ponemos a la venta a precios muy asequibles. Digamos de media, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? La ropa en verano suele andar entre 3 y 5 euros todo, y en invierno un poquito más, pero suele andar entre 5 y 10 euros. Perdona, Jorge, también estáis haciendo una labor ecológica, admitiendo pues artículos que la gente pues no se pone, que a lo mejor tiraría o no sé, o los pone a veces en Wallapop o en estos sitios, pero sí es verdad que estáis reciclando cosas que están nuevas, evitando pues que haya acumulaciones o se tiren inútilmente cosas que pueden servirles a otras personas. Y si además constatamos de que ahora, debido a la pandemia, pues estamos en un momento de crisis. Es verdad que también con esto cubrís las necesidades de mucha gente que no se puede permitir el lujo de comprar unos grandes almacenes o comprar ropa nueva. Ya que esa también es una labor que hay que destacar, ¿no? Que contribuís a una economía circular que se llama reciclando cosas. Con lo cual preserváis en cierta manera el medio ambiente, pero también proporcionáis una labor social porque hay gente que no puede comprarse cosas o comprar cosas para sus hijos o para, yo qué sé, o para leer o para escuchar música o para lo que sea. Sin embargo, aquí, pues bueno, los libros, por lo que he visto, se venden a 1 euro, algunos, los que ya son un La poquito mayoría. a la mayoría. A 2 o 3 euros, pero vamos, ¿quién se compra hoy un día un libro por 2 o 3 euros? Nadie, absolutamente nadie. O sea que hacéis pues una labor bastante maja con respecto pues tanto socialmente como medio ambiente, como que para que esta gente pues que tiene que afrontar unos gastos de unos niños que a lo mejor pues sufren esa enfermedad, no, de momento, como te has dicho, no tiene cura. Sin embargo, te quería preguntar una cosa. La seguridad social o la sanidad pública, ¿qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre? Hace 2 años se consiguió, después de muchos años luchando, desde la asociación presionando, digamos, intentando, bueno, conseguir, y se consiguió hace 2 años que el Estado cubra el gasto que supone para las familias el material médico, sea, por ejemplo, las vendas, porque las personas que tienen esta enfermedad llevan las heridas cubiertas con vendas y cada día o cada 2 días se tiene el proceso de hacer las curas, que es levantar todas las vendas, limpiar la piel, quitar la piel muerta, echarse unas pomadas, unas cremas que también son muy caras. Y todo esto hasta ahora, además de tener la enfermedad gravísima con todo lo que ello conlleva, además las familias tienen que asumir un coste de entre 1.000 euros, incluso en algunos casos 2.000 euros al mes con todos estos gastos. Entonces, por fin, hace 2 años, digamos que el Estado se comprometió a asumir este coste. Fue un gran avance, dentro que todavía queda mucho camino por recorrer, pero esto, la seguridad, digamos que el Estado lo cubre. Es verdad que también desde la asociación se pelea o se vela porque se cumplan estos derechos, porque muchas veces hay casos, familias que acuden a la asociación diciendo que le están poniendo pegas para darles este material. Entonces ahí también está la asociación ahí trabajando en ello. Otra cosa que me gustaría decir, a raíz de lo que comentabas tú antes, yo soy un enamorado de este proyecto, porque es verdad que lo principal, o sea, por lo que estamos aquí, es por la causa de piel de mariposa, que es una labor ya de por sí muy buena, muy necesaria. Pero además, como decías tú, contribuimos a reutilizar. Es decir, yo lo explico así un poco para que nos entienda. Bueno, una forma tal. Es pegarle una patada al sistema en el sentido de todo lo que vendemos aquí son cosas que ya se fabricaron en su día, que ya se vendieron, que la gente no usa, que las trae aquí y se vuelven a vender. No se fabrican cosas nuevas. Es que cosas que ya existen se les vuelve a dar una nueva vida. Y de hecho, por el punto de vista ecológico, me parece que es un punto muy importante, muy importante. Desde luego. Y también, como decías, otro punto, que aun no siendo el objetivo principal de la tienda, pero es una gran función social el hecho de que vendamos tan barato todo lo que tenemos aquí, como la mayoría de los libros están a 1 euro. Es que solamente eso es casi un proyecto social. La ropa, súper barata, también los pantalones, todos a 3 euros. Y así con todos, a precios muy, muy económicos, con cosas que están en perfecto estado, que es verdad que que no es el objetivo principal, pero a veces nos pasa, ¿no? Y es muy bonito, incluso ahora, por ejemplo, en Navidades, que a veces nos vienen familias y nos dicen, oye, joder, gracias, porque gracias a vosotros podemos comprarle un montón de regalos a nuestros hijos estas Navidades. Y hombre, es bonito, sí. Y luego hay otra parte, una cuarta parte en la que cojeamos un poquito, que bueno, me gustaría reforzar algún día, es que todas las cosas, por ejemplo, la ropa que no vale para vender, pero sí vale para usar, muchas veces la intentamos donar a otras asociaciones, pero ahí veo que podríamos hacer más, aunque es verdad que hay voluntarias y voluntarios sobre que se encargan de, son como ONGs andantes dentro de la asociación también aquí, que se encargan de, o a gente de la calle que conocen por aquí, que les llevan ropa, que de esta que no. Y entonces, bueno, pues y como siempre digo también, esto no es una tienda, no, es una tienda, pero no es una tienda normal. O sea, esto es un lugar donde confluimos un montón de personas que nos queremos, que nos ayudamos, que compartimos cosas muy bonitas y como somos una familia y un encuentro, un lugar de amor. Ahí va eso. Pues sí, es verdad. Bueno, yo es que he venido un poco también motivada porque ahora vamos a hablar del voluntariado. Yo soy voluntaria en esta tienda, pues de hace ya, no sé, 2 o 3 años más, puede, ¿no? O cuatro, más, no cinco, lo sé, no lo sé. Yo he perdido la noción. Entonces, la gente que está atendiendo son voluntarios, o sea, no cobramos. Venimos aquí y dedicamos nuestro tiempo, pues por eso, por lo que tú has dicho, por amor a una sociedad que necesita, por amor a esos niños y a esas personas adultas que padecen esta enfermedad y por el amor también de un mundo más limpio en que no se tiren las cosas, que muchas veces somos muy caprichosos. Entonces, explícanos un poquito la labor de voluntariado y luego pues les haremos unas cuantas preguntas. Yo no valgo porque hoy hago un doble papel, pero hay aquí un par de voluntarias. Entonces, que nos cuenten pues cuál es su experiencia y por qué han entrado. Pues las voluntarias, voluntarios son el alma de la tienda, es el motor que realmente, el combustible que hace funcionar las tiendas. Aquí normalmente hay un responsable, que en este caso estamos dos en esta tienda, y el resto de personas son todo personas voluntarias. Sin las personas voluntarias el trabajo en la tienda sería imposible, o sea, sería inviable. Y bueno, y hacemos de todo, desde principalmente el trabajo en tienda, que va más por atender a los clientes también y ordenar la tienda y todo esto, y desde la parte del almacén, que es más de gestión de donaciones, preparar todo, ¿no? La ropa la planchamos, limpiamos cositas así. Es un poco la labor que hacemos. Curiosamente, bueno, yo antes de ahora estoy como responsable, pero en mi vida, con 17 años, empecé a hacer un voluntariado que muy curiosamente se llamaba Chimeleta. Yo soy vasco, soy de Bilbao, y Chimeleta significa mariposa en euskera. Mi primer proyecto de voluntariado era un proyecto que se llamaba Mariposa en euskera, y bueno, luego están muchos otros voluntariados, de hecho están en la India y en Perú también como voluntarios. Son experiencias que a mí me han enriquecido mucho, que me han aportado muchísimo, y bueno, es una forma de vida también. Casi yo, para mí, desde mi experiencia como lo que he hecho de voluntariado, aunque yo ayudaba, entre comillas, en realidad era mucho más lo que recibía. Y fue ya cuando, por ejemplo, estos viajes en la India o así, fueron experiencias que me han cambiado la vida. Y aquí en la tienda, pues los voluntarios, voluntarias son, pues como digo, son... Somos como una familia en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí. En realidad sí. Y con muchos clientes también. Somos una gran familia, porque también hay luego muchos clientes que ya suelen venir muy a menudo. Y sí, yo siempre digo esto, o sea, los voluntarios son el corazón de la tienda, sí, un poco como lo veo. Bueno, pues vamos a ver si ahora hablamos pues con alguna voluntaria y por qué se ha metido en esto, o porque en estos momentos tenemos voluntarias. No, es verdad que hay más voluntarias que voluntarios también, sí, ¿eh? Sí, mi experiencia, también cuando hice voluntariados toda mi vida, siempre que hay más mujeres que hombres en esto, pero bueno, ahí estamos también unos poquitos. Que sí, que está bien, que además luego sí. Hay gente pues que viene aquí y lo voy a mencionar porque, bueno, es una gran persona, que es Polo, que le conocemos como Polo. Polo son de estas ONGs andantes que distribuyen la ropa que no es vendible, pero que pues entre gente que está durmiendo en la calle... Polo les baja tapers con lentejas, con cosas que si pasan frío, mantas, Polo se quita en un abrigo y se lo da, luego viene aquí y compra otro, eso es verdad también. y bueno, él pues hace una labor súper magnífica. O sea, te encuentras con gente que tiene un corazón como súper grande, que comparte, pues eso, una solidaridad que en estos tiempos, por desgracia, no es muy frecuente. Y entonces, claro, formamos una gran familia. Pues cuando uno tiene una alegría, la tenemos todos. Y cuando alguien tiene una pena, pues también la tenemos todos. Entonces vamos a ver si pillamos aquí en el almacén a María José. María José, no te escapes, que te toca hablar. Vale, vale, vale. A ver, ¿por qué te metiste de voluntaria? Pues yo me metí de voluntaria pues porque conocía la enfermedad y me pareció muy bonito. Entonces empecé poco a poco, empecé viendo cómo se hacía y me di cuenta que yo había nacido para esto, además de ser profesora de inglés, que yo había nacido para estar en una ONG, pero en esta ONG. Yo no conozco otras, sí que es verdad que conozco otras obras de caridad, porque yo soy sevillana, mi madre pues pertenecía a Acción Católica, y iba con ella al ropero, lo que se llama también el ropero, para dar a los pobres y al comedor, pero esto es distinto. Aquí somos una familia, tanto los clientes, los voluntarios, los encargados, somos todos una familia. El viernes nos trajeron una tarta. La labor que hace Polo, ahora mismo le tengo dos bolsas guardadas. Sí, sí, la he explicado, sí, un poquito. Pues sí, esa labor también la hago yo. La hacemos Polo y yo. Polo la hace en este barrio y yo la hago en la plazoleta de Santa Cristina, con Saverio, con otro voluntario. Nos vamos y le llevamos ropa. Nosotros va más enfocado a señoras, a mujeres. Y Polo se enfoca más a chicos. Sí, bueno, sobre todo gente inmigrante. Sí, sí, sí, sí, gente, pero inmigrante que está en la calle porque no tiene papeles, no tiene, sí, dónde, sí, estar, sí, sí, que pasa frío. Yo ayudo quizás más, pero también tengo varios hombres y mujeres, pero las que vienen a acuden son mujeres. Y entonces pues les llevamos cosas para sus hijos, para sus maridos, gente que vive o bien en la calle o debajo de un puente, de los puentes de Madrid Río. Pues, y les damos la ropa que ya no se utilizaría aquí. Yo a lo mejor me la llevo a casa y la lavo, o si, la coso si está rota, pero esa ropa no se puede vender. Entonces, pues, ellos sí la aprovechan muy bien, porque ellos a veces no pueden lavar y después ya sí que la tendrían que tirar al cabo de muchos usos. Y después aquí en la ONG, pues, yo cada vez, antes empecé viniendo un día, ahora creo que vengo cuatro. Porque es que me encanta. Cada vez que tengo un rato, vengo y como somos una familia, pues desconectas, sabes que estás haciendo una buena labor. Después cuando ves los vídeos que suben de los niños, de la labor que hacemos, de lo que hemos logrado, pues la verdad es que te sientes muy bien. Y después, a nivel de clientes, pues como las cosas están tan baratas, pues es lo que decía Jorge antes, nos dan las gracias de mil maneras, con una tarta, con un detalle, con unas flores, nos dan las gracias, pues porque gracias a estos precios y gracias a nuestro asesoramiento desinteresado, pues pueden comprar un montón de regalos y un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, en Navidades, el otro día me vino un señor y me dice, tengo que hacer 10 regalos. Digo, pues nada mejor que 10 regalos solidarios. Dice, pues no me quiten ni la mariposa, que quiero que sepan ¿De dónde vienen, lo que han costado y que este año todo el mundo se lleva un regalo solidario en mi casa. Entonces, pues gracias a eso, para mí es una terapia, para mí es una satisfacción y un orgullo. Y nos llevamos todos estupendamente, todos nos ayudamos, todos, pues eso, somos como muy felices entre nosotros, todos nos queremos. Es como otra familia, una familia que además ayuda a niños con una problemática pues muy poco usual, una enfermedad de estas que no son normales, no son muy conocidas, no son conocidas y no están muy contempladas en el panorama sanitario, ¿no? Pero por lo demás, pues muy bien. Pues sí, porque además aquí hay un abanico muy amplio de edades y de condiciones. Sí, yo tengo 54 años y soy profesora de inglés. Que yo ya estoy jubilada, tengo 77 años y también pertenezco al movimiento Yo-Yo Flautas, que por cierto aquí hay cuatro voluntarias, sí, que somos de Yo-Yo Flautas Madrid. Generalmente solemos venir pues los sábados, que esta gente descansa, pero bueno, hoy tenemos aquí otra Yo-Yo Flauta, que ahora voy a buscarla. Ella le gusta que la llamen Cardencha. Cardencha, pues también, no sé si tiene 80 y pico, no sé si será muy coqueta y no nos querrá decir la edad, pero ahora mismo está ejerciendo su labor de voluntariado, pues cobrando aquí a la gente que viene. Sí. Bueno. es que ahora está atendiendo a una persona. A ver, Cardencha, ya he dicho que aquí, que sí. No hace falta. No hace falta, es para hacer fotos nada más. Luego, para las fotos. Ah, vale. Sí, siéntate. A ver, descansa un poquito y siéntate. ¿Tienes que pasar? No. Os vamos a molestar un poco. Pase. Sí, ven, o vente tú para aquí. A ver, que es que está, nos metemos un poquito en el almacén porque, claro, hay gente a la que están despachando y, bueno, pues se oyen conversaciones, etcétera, etcétera. ¿Eres muy coqueta, Cardencha, o no? ¿Yo, coqueta? Sí. No, te lo digo porque te voy a preguntar qué edad tienes. 85. 85 años y aquí está de voluntaria cobrando detrás del mostrador. Ella también es yayoflauta, entonces, pues bueno, pues hace una labor magnífica y sigue viniendo pues como si tuviera 15 años o 20 años o 30. ¿Quieres sentarte aquí? No, déjalo. Sí. Simplemente es una pregunta muy, muy fácil. ¿Qué es? A ver, tú... ¿Por qué te metiste esa voluntaria? Queremos que nos hables de tu experiencia. ¿Qué te motivó el venir aquí a echar una mano a esta gente? Yo he sido voluntaria en varios sitios y luego por la edad ya no podía ser voluntaria porque exigen una edad para como poder cubrir el seguro que tienen los voluntarios. Entonces cuando acabé de estar en Oncomadrid con los enfermos terminales de cáncer, pues luego intenté hacer más y es cuando me di cuenta que ya no podía ser voluntaria, porque fui al organismo que te informan de esto. Luego he estado en cuidados paliativos en un hospital que no te puedo decir ahora mismo con quién es. Bueno, es igual. Pero es igual. Y luego, pues alguien me habló de esto y como era cerca... y me manejaba bien con autobuses, y tengo que me puedo sentar y levantar, porque yo ya cuando vine aquí ya tenía la cadera rota, las no sé cuántas cosas, porque el esqueleto, a pesar de la apariencia, el esqueleto está jodido, hija. Hijo, eso, pero bueno, eso nos lo callamos, no lo decimos, porque, vamos a ver, tenemos muy buen aspecto, debe ser porque venimos de voluntarias. Por Dios, qué preciosidad dices. Bueno, pues eso, y luego pues vine aquí y... continúo, primero venía con el coche, luego como yo ya me estoy deshaciendo de cosas de casa, traía las cosas en el coche, luego ya ni siquiera el coche, y ahora pues me vengo, pues me puedo coger dos o tres autobuses y me estoy aquí los lunes y además pues cumplo la faena de abuela putativa porque tengo una nieta ahí putativa en el colegio en el colegio de al lado. Y me tomo las lentejas en el restaurante Gibraltar, que es un restaurante moro. Ya me conocen, yo espero a la niña que salga, le doy un beso, para que se acuerde un poco que tiene una abuela putativa. Porque yo no he tenido hijos. Son ahijados formales. Bueno, ahí no hace falta parir para ser madre ni abuela, porque no, evidentemente hay gente que es familia de corazón, que digo yo. Claro. Por lo tanto... No pues... son los que paren, son los que aman. Y los que cuidan. Los que cuidan. Que hay muchas madres que tienen hijos y madre de Dios, que conozco cada caso que levantan pollas. Pues es que nadie da lo que no tiene amparo. Ahí está. Y si no tienen ellas buena situación, tampoco la pueden dar. Ahí está. Como he sido trabajadora social, todo eso me lo sé del trabajo. Pero en fin, pero es lo que hay. Pues bueno, aquí tenemos una gran mujer de 85 años que bueno, luego nos haremos una foto, pero claro, como vamos con las mascarillas, no se nos apercibirá, pero bueno, solamente con que nos miréis así, ampliéis la foto y nos veáis los ojos, veréis que el alma sigue siendo joven, ¿verdad? Madre aunque mía. El cuerpo esté hecho una carraca. Amparo, yo soy tu fan primera. Uy, vaya, ahora resulta ser que tengo un club de fans y no me he enterado. Yo la segunda. Ah, oh, no, ya que dice por aquí que la segunda. Yo soy la primera fan porque tienes una capacidad y me hace muchísima gracia. Yo os conozco por lo que mandáis, porque como no puedo ir mucho, pero yo ya sé quién sois por lo que mandáis. Contigo me parto de risa. Hombre, es que lo que procuro ahora en estos tiempos es enviar cosas que hagan reír, porque para llorar ya tenemos el día a día. Ya. Y luego la capacidad que tú tienes de hacer de todo, de hacer de todo, estar en todo. Bueno, entre tú y la Ana María, que es muy aguda y sabe mucho para detectar enseguida lo que son falsos rumores y cosas. También hace un gran labor. También, bueno, o sea, no para mucho, tampoco. Sí, sí. Trabajáis muchísimo, os admiro. Y iré cuando pueda. Tranquilo, bueno. Creo que te voy a ver el día 11. Sí, sí. Y en el 12 no, de octubre. Que mañana. Mañana es 10. Bueno, mañana también hay una cosa. Mañana en el, mañana, en el primero de octubre. No, el 12 de octubre es el viernes. Es mañana. No, es el viernes. ¿Lo habéis cambiado? No, no lo hemos cambiado. Mañana es que hay otra cosa. Ah, es que no. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Oye, que he quedado con una antigua enfermera de allí. La llamaré. Y luego, el día 11, pues tenemos otra. Pero, en fin, esto ya es otra cosa. ¿Vais a ir vosotros? El día 11 es cuando vais. El día 11 y el día 10, los dos días. ¿Los dos días? Tú míratelo, que lo verás. Bueno, pero esto es otro asunto que no atañe a lo que hemos venido... No te agaches. A lo que hemos venido a hablar. Que lo que hemos venido a hablar. Pero, bueno, ahora vamos a salir un momentito fuera a ver si hay algún cliente que nos explique por qué viene a comprar aquí. Vale. Tengo que le he dado el pause. Bueno, aquí tenemos una persona que es cliente, que viene a comprar aquí y que bueno, pues la vamos a preguntar, ¿por qué vienes a comprar a piel de mariposa? Pues fundamentalmente por la labor que hacen. Antes que ir el dinero o parte de mi dinero a otro sitio, pues qué mejor sitio. Y además tienen cosas chulísimas a unos precios fantásticos. Contratada como publicista. Es verdad, es que nada es mentira de lo que digo, es cierto. Así que, y mira que yo estoy sin un euro, pero... sí. Pero siempre hay algún detallito, alguna cosa. Hombre, que puedes hacer. Claro, ¿eh? En estas fechas y siempre. Siempre. De hecho, ahora vengo a autorregalarme algo que el otro día fue mi cumpleaños. Haces bien, yo también me autorregalo cosas, ¿eh? De aquí o de... Pero de cuando hay que quererse a uno mismo. Pues si no te quieres a ti, ¿cómo vas a querer a los demás? Pues sí. Evidentemente. Pues ¿has participado alguna vez con donaciones o trayendo a...? Pues cosa que no uses aquí, o sea. No, he venido a comprar siempre. No, siempre nunca. A comprar, o sea, sí. no has traído donaciones, porque esta es otra de las labores que hace la tienda, que recoge cosas que no usas, y es una buena excusa para decir, voy a renovar el vestuario, traigo lo que no me pongo, pero me llevo luego. Pues claro, también es verdad. Pues no lo he hecho, pero vamos, estoy... Es muy buena opción porque además me he mudado aquí ahora, así bien. Que estoy vamos, que en ello, estoy en ello, cielo. Vamos, estoy en ello. Vale. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Hasta luego. Qué bien, ¿no? Bueno, pues vamos ya a cerrar un poquito, lo hemos explicado. Vamos a ir añadiendo a lo mejor pequeños trozos y por escrito enlaces, porque lo que queremos es que la gente sea solidaria y compre también en los pequeños comercios, en los mercadillos que hay de artesanos, en las tiendecitas pequeñas de barrio, que no desaparezcan engullidas por las grandes superficies ni por las ventas a través de internet, que está muy bien, pero que bueno, que están haciendo polvo la economía, porque solamente están pues favoreciendo pues a unos pocos, y a unos pocos que además tienen empleados que no los tienen dados de alta, que son falsos autónomos, etcétera, etcétera, pero eso se daría para otro programa. Entonces, bueno, pues igual añadimos algunos retacitos después, pero ya que hay otra cosa que no se ha dicho, también tenemos juguetes que yo puedo decir que, por ejemplo, el sábado pasado, pues vinieron los niños con sus juguetes que ya no iban a utilizar para dejar sitio para los juguetes nuevos. Y venían uno detrás de otro, tres niños con unos camiones impresionantes y grandes a dejarlos aquí. Entonces también es verdad que, bueno, pues que puedes venir a comprar tus regalos de Navidad o encargar tus regalos de Navidad y de Reyes aquí en Piel de Mariposa. En fin, pues nos vemos cualquier día por la calle, aunque no nos conozcamos, Hay varias, a ver, hay varias tiendas aquí en Madrid, ¿no, Jorge? Antes de cerrar. Bueno, está esta tienda y hay otra dentro del centro comercial de Alcalá Norte, Metro Ciudad Lineal. Hay una tienda, otra tienda de esta asociación, de Piel de Mariposa. Son las dos que hay en Madrid. Y esta está en la calle Embajadores. Embajadores número 35. Los metros más cercanos son Lavapiés, Embajadores o La Latina también. O el 35 o el 34, que son los que me conozco yo. Suelo venir en el 35 porque así bajo, y luego bajo más y me cojo el 34. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Y bueno, pues ya os mandaré, no te olvides de la mandarme la música. Muy bien. Para allá, vaya, sí, para ayer, por ejemplo. Vale, pues bueno, un cariñoso abrazo virtual a todos y a todas, y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Cada día me cambio de piel y dejo caer todo lo que fue. Vuela, vuela, vuela, vuela. Siéntate conmigo en esta flor. No tengas miedo de mi aleteo, amor. Es el mismo vuelo. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela.